de ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que ponga freno a lo que siento ahora raudales. Rezando el credo que me has enseñado.